área. Florencia Contar recién estuvo hablando con sus compañeros, contando más o menos lo que le habían respondido. Buen día te decimos y te preguntamos por qué salieron casi con lágrimas después de esa reunión. Hola, buenos días. En realidad el ministro de Salud reconoce el trabajo que estamos haciendo y que se hace desde hace más de 8 años por todos los trabajadores que pertenecemos al programa. Creo que eso es muy bueno, que él lo reconozca y que entiende la importancia de nuestro labor en el equipo de salud y la formación del equipo de salud. Habla mucho de un compromiso moral con los trabajadores y que en realidad sería muy bueno para la provincia y sería una pérdida para la salud pública de la provincia si nosotros dejaríamos de trabajar dentro del equipo de salud. Pero la verdad es que no hay ningún compromiso pactado ni en tiempo y forma de cómo nos van a tomar. Él muestra la intención de que sí, en algún momento vayamos a formar parte de la planta provincial, pero dijo que no quiere generar falsas expectativas, no nos van a tomar a todos, o por lo menos no quiere generar falsas expectativas con eso, y no a todos juntos. Dijo que van a evaluar la posibilidad de que vayan ingresando algunas personas con mayor antigüedad o como ir viéndolo. Dijo que en realidad la continuidad del programa es algo que se trata en el COFESA, que es la reunión de todos los ministerios del país, y lo que se ha pedido a nivel país es que el programa continúe. Específicamente yo le pregunté por mi situación y los chicos que pertenecemos a la Corte 11, que somos los últimos que ingresamos, que nuestro contrato se acaba, no sabemos si en diciembre o en marzo, y la realidad es que él dijo que no puede dar ninguna respuesta y que no sabe si se determina en diciembre, en marzo o en junio. No todos tienen garantizado la continuidad hasta el mes de junio. ¿Y si había tanto compromiso de parte de él, por qué crees que recibieron esta respuesta? Y la respuesta del ministro es que no hay fondos en la provincia y que estamos en una situación de crisis en la que es muy difícil para la provincia tomar 37 trabajadores. Ahí estábamos reunidos, vamos a ver cómo seguimos. En realidad no nos vamos a dar por vencidos, vamos a seguir luchando. Creo que hay que seguir visibilizando la situación. Lo único positivo de la reunión es que sí se tuvo en cuenta, se reconoce el trabajo que estamos haciendo y creo que eso es muy importante. Y continuar la lucha hasta que recibir una respuesta más favorable. ¿Qué más ley sería el pase planta? ¿El pase planta lo pueden pasar por la 2871 o la 1279? ¿Hablaron de algo de eso? No hablamos de eso. No. Sí, por supuesto. No hablamos de eso. Él dijo que también tenían una pelea por esto de los chicos de la ley 2871, que también estaban trabajando en este tema, digamos, que la idea era que si ingresábamos a la provincia sea bajo las condiciones que corresponden, por eso es que él no nos podía prometer ni que íbamos a ingresar ahora, ni que íbamos a ingresar todos, ni no quería generar falsas expectativas, lo dijo varias veces. Más allá de esta coyuntura y este problema que están teniendo, ¿cuál es el trabajo que hacen ustedes para la comunidad y cuál es la diferencia de un médico a un médico comunitario? La atención primaria de la salud, no sé si han escuchado alguna vez. En realidad la salud de la provincia de La Pampa tiene esto del modelo integral de salud basado en la atención primaria de la salud, que tiene que ver con prevención de enfermedades y promoción de la salud, digamos, trabajar en la base de la pirámide de la enfermedad y no trabajar sobre el paciente enfermo, sino ir trabajando diferentes cambios de hábitos de vida que hacen que no se llegue a determinadas enfermedades más graves. Sí, el trabajo en los barrios, por ejemplo, los hacen, digamos. Trabajamos en los barrios, hacemos relevamiento, hacemos diagnóstico de la situación de salud de cada una de las comunidades y de los barrios. Además hacemos asistencia porque atendemos pacientes todos los días, como cualquier médico que no tiene que ver con comunitario. Principalmente eso que tiene que ver como con el cambio de hábito o el trabajo social. Y ahora cuando ingresen más gente a nuevos barrios, por ejemplo en el sureste de Santa Rosa, hasta pueden llegar a tener más trabajo ustedes. Sí, por supuesto, sí. Sí, hay mucho trabajo. Hay trabajos que estamos haciendo y trabajos que planificamos a futuro, digamos. En realidad, por ejemplo, nosotros, yo trabajo en el hospital de Toay. Particularmente trabajamos mucho con la escuela primaria y empezamos este año a trabajar con el secundario. La idea es agrandar el trabajo en el secundario con más años. Siempre lo estamos haciendo con sexto año, también incorporar a tercer año y trabajar. Trabajamos muy coordinadamente, intersectorialmente, con el municipio, con los con el sistema educativo, el Ministerio de Desarrollo Social. Trabajamos en red, creo que eso es importante. Digamos, o sea, estamos a mitad de diciembre y no le pude confirmar si algún contrato vence ahora a fines de diciembre, ni marzo, ni... Él había hablado de una prórroga de 6 meses que Nación financiaba eso, pero no va a ser así. No, la prórroga de 6 meses que Nación va a financiar es todo el programa. Los que recibimos el llamado de que se nos acabe el contrato ahora en diciembre, él dijo que no puede dar esa información porque no la dispone. La realidad es que en el mes de enero les cuento si recibimos el sueldo o no. Igual no quiso garantizar, digamos, el absorber a todos los trabajadores a provincia, pero sí una parte. ¿Se habló de qué número podría llegar a ser, no? No, dijo que no podía decir ni un número, ni un porcentaje, ni un momento donde comenzaría esto. No, que no quería generar falsas expectativas, que por el momento, ahora, no se puede. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos, Juan Pablo, una de las médicas comunitarias, una de las trabajadoras que están peleando para que esta beca paga que el gobierno nacional le está dando para que hagan un trabajo importantísimo, por lo menos es la mirada que nosotros tenemos. Un médico comunitario está trabajando en la prevención, están trabajando en la salud y no en la enfermedad, como recién decía Florencia Contar. En esa misma situación hay alrededor de 36, 37 médicos comunitarios en toda la provincia de La Pampa, y en este momento aquí hay alrededor de unos 12, 15 que estuvieron reunidos. Algunos estuvieron reunidos con los delegados gremiales de UPCN, de ATE y del CITRASAP. Se llevaron una respuesta que no nos convenció y que los preocupó mucho más de lo que vinieron. Así que veremos, como ella decía, a fin de año, si cobra el sueldo, si cobran el sueldo y si estos trabajadores continúan en esta tan importante tarea que hacen, en este caso, a toda la comunidad. Definitivamente que es importante, Mauro. Te agradecemos.